En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más, una jornada más en este jueves 9 de agosto de 2018, en plenas fiestas patronales de nuestra ciudad de Elche, para contarte la última hora precisamente del Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. Como siempre, el deporte llega de la mano de la sintonía del 101.4 Teleelch en Radio Marca. Desde ahí te saludamos. Hoy con mucha actividad en torno al Elche Club de Fútbol, que acaba de presentar a Alexander González, el lateral derecho, que también puede jugar de extremo, que firma por una temporada, tiene 25 años. En las últimas dos campañas y media actuó en el Huesca, en la última campaña jugó 31 partidos y consiguió el ascenso a Primera División. Hoy el director deportivo Jorge Cordero hablaba de él como un jugador potente, fuerte y con llegada muy polivalente, tanto de lateral como de extremo, y que era un fichaje elaborado porque tenía bastantes ofertas al terminar contrato. Ha firmado un año. ¿Y por qué el Elche si tenía estas ofertas? Alexander González. Bueno, primero que nada, agradecido con todos, agradecido con la oportunidad que me da un club grande. Sabemos la historia del Elche y sinceramente yo creo que el proyecto es bastante ilusionante, más allá de muchas cosas que pude haber tenido para elección. Pero finalmente yo creo que hay un grupo sano, hay un gran vestuario donde a mí los proyectos me ilusionan mucho y sinceramente, más allá de saber que el Elche viene de un ascenso, sin embargo el club como tal sabemos que es un club grande, que merece estar en Primera División, es evidente. Y la verdad que me decido por el Elche, por el proyecto que hay, por la institución, por todo el profesionalismo que exige y realmente que me siento como en Primera División. A falta de 9 días para comenzar la liga, el director deportivo Jorge Cordero anuncia que ya no se pueden hacer más fichajes por el límite salarial, que como el Elche hay 8 o 9 escuadras atrapados por ese límite salarial y que si no hay salidas o el presidente el próximo lunes en una reunión con la liga consigue ampliar ese límite, ya no podrá hacer más refuerzos. Jorge Cordero. Lo lleva Diego personalmente con la liga, sé que el lunes próximo tiene una reunión para ver si hay más algún tipo de solución, porque no somos el Elche solo los que estamos en esta situación, somos 8 o 9 equipos que yo sepa que tienen un problema con el tema del límite salarial. Entonces el presidente está trabajando en ello, está haciendo un gran trabajo, eso lo puedo decir, y el lunes creo que tiene una reunión importante con la liga para ver si se le puede dar una solución a este tema. Y a nivel institucional y también deportivo y protagonismo en el ayuntamiento, donde ha sido presentada una nueva edición del Festa del, su 59ª edición, es decir, en castellano antiguo y nuevo, la 59ª edición del Festa del. Y el ascenso ha obrado el milagro, 365 días después de las duras críticas del alcalde y el concejal al Consejo de Administración, entonces por el descenso y por torpedear la entrada de inversores, hemos pasado a las buenas relaciones de ambas partes. Habla el alcalde Carlos González. Para nosotros, para el concejal y para mí, es una satisfacción participar en este acto de presentación del torneo, del trofeo Festa d'Elx, precisamente en su 59 edición, y además hacerlo en este contexto, pocas semanas después de haber celebrado precisamente también en este salón de plenos el ansiado ascenso a la segunda división y en un contexto en el que, como bien ha dicho el presidente del Elche Club de Fútbol, la afición, las instituciones y el club caminamos en la misma dirección, satisfechos por el éxito de Deportivo. Pues ahora caminan de la mano, es lo que tiene un éxito deportivo de tamaña magnitud. Por cierto, buena noticia, sigue creciendo el número de abonados, y eso que ayer no se pudo comprar ni un abono, porque ayer fue exclusivo el día para que los abonados del Elche pudieran comprar las entradas del partido internacional España-Croacia. Pues se ha superado ya la barrera psicológica de los 10.000 abonados, de los 10.000 abonos vendidos para esta temporada. Próximo objetivo, pues superar los 15.000, que es el objetivo que se marcó el Consejo de Administración. Todavía quedan fechas, quedan 9 días para el comienzo de la Liga, partidazo Elche-Granada, pero queda solo un día para mañana ver el Festa d'Elx. Recordamos que mañana a estas horas, a las 2, bueno, es la 1:30, a la una hora más si escuchas el programa en redifusión, hasta las 2, los abonados de la pasada temporada tienen el asiento reservado. A partir de ahí quedará liberado. O sea que sale a cuenta sacarse el abono. Bueno, pues como veis, tenemos muchísima actualidad en el día de hoy. También, por cierto, a nuestras preguntas, el director deportivo ha reconocido que hubo contactos con el colombiano Abel Aguilar, el centrocampista que, entre otros, estuvo en el Deportivo de La Coruña, Málaga y Hércules en 2 temporadas. Hubo contactos, pero hoy por hoy ya está descartado el fichaje del centrocampista cafetero. Y es que a día de hoy no se pueden hacer más fichajes. Abrimos escaparates con nuestro patrocinador Grupo Serrano Automoción y entramos ya con los protagonistas de hoy. Tell me when will you be mine. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 8 de agosto llévate la segunda unidad con un 70% de descuento. Queso Gran Capitán semicurado, cuña 250 gramos, 3,45 euros. La segunda unidad con el 70% de descuento. Natillas de vainilla Danette, pack 8 unidades de 125 gramos, 2,72 euros. La segunda unidad con el 70% de descuento. Y descubre las ventajas de tener la tarjeta de socio. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial Aljub. C3 últimas unidades, C3 últimas unidades, C3 últimas unidades. Dígame, doctor, ¿qué le pasa? Parece el típico caso de locura por liquidación. Habrá que comprar. En Citroën Elche nos trasladamos y liquidamos unidades C3 de kilómetro cero a precios de locura. Visita nuestras instalaciones en Avenida de Alicante 113. Citroën Grupo Marcos. Nuestro desafío eres tú. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. En Sky Automóviles pensamos en ti. Durante el mes de agosto te damos hasta un 41% de descuento en nuestros vehículos de stock de Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Aprovecha esta oportunidad y ven a por el tuyo. Estamos ubicados en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 3741, en Elda Petrer, partida Reventó 1, y en Orihuela, carretera Alicante Murcia, kilómetro 27. Sun Salones de Juego Jackpot en Elche te ofrece la mayor y mejor pasión por todo el deporte. Podrás probar tu suerte con la más amplia gama de máquinas recreativas de última generación. Vive en Jackpot todas tus apuestas deportivas en sus cafeterías. Te esperamos en Antonio Machado 16, Pedro Juan Perpiñán y Pedro Moreno Sastre. Tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Juega con responsabilidad. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? Restaurante Rincón de Galicia. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. En Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al teléfono 96-667-0430. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente, junto Moraval. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Está sintonizando con la radio del deporte 101.4 Teleelche Radio Marca. En este jueves 9 de agosto, con protagonismo, focos para Alexander González, el último de los fichajes, parece que puede ser ya definitivamente el último, a menos que la Liga le levante el veto al Elche con el tope salarial y le permita firmar más. Para ello, o se dispara la campaña de abonos y en vez de 10.000 se llega como mínimo a 15.000, o el Elche tiene que dar salida a Collantes. Hoy ha dicho el director deportivo que se está a la espera de ver si finalmente se encuentra un equipo que se haga con sus servicios y también el Elche sufrague parte de los gastos, mientras que también la salida a Nando Quesada a un club cedido. Mientras que en el caso de Collantes es pues romper el vínculo, es decir, el que se desvincule del Elche, en el caso de Nando sería una cesión para que tenga minutos en Segunda División B. Pero como digo, hoy los focos puestos en este futbolista del que el director deportivo hace este análisis. Se trata de Alexander González, jugador de 25 años que procede de la Sociedad Deportiva Huesca, donde llevaba dos temporadas y media jugando allí en Segunda División A, donde los primeros seis meses consiguió la salvación, el segundo año consiguió jugar playoff pero no ascendió y la última temporada, la temporada pasada, consiguió jugar 31 partidos haciendo un gol y consiguiendo el ascenso a Primera División. Bueno, firmamos un jugador para el lateral derecho, es un jugador potente, fuerte, que nos puede llegar mucha llegada a campo contrario. Además es un jugador polivalente que tanto lo puede hacer como lateral ofensivo como también lo puede hacer de extremo perfectamente. Ha sido un fichaje elaborado, trabajado a fuego lento por la diferentes opciones que había en el mercado y bueno, finalmente, sabiendo que Alexander tenía muchas ofertas una vez que terminó su etapa en el Huesca y ascendió, pues bueno, supimos aguantar las diferentes opciones que teníamos primero como su decisión final y al final pudimos conseguir su fichaje. Desde aquí le damos la bienvenida al club, le deseamos toda la suerte del mundo y que sus objetivos pues los pueda cumplir con nosotros y que siga creciendo como jugador y como persona. Es un futbolista que rompe un poco las estadísticas. El director deportivo decía hace una semana que no podían competir por futbolistas contrastados de segunda división. Bueno, este futbolista es un futbolista contrastado en segunda división, jugó 31 partidos en un equipo que ha ascendido a primera división, es internacional absoluto con su selección, 45 partidos con la selección de Venezuela y además matan dos pájaros de un tiro. Si no se puede firmar más y se estaba buscando un extremo, pues este futbolista puede jugar perfectamente de extremo, aunque él se siente más lateral. Ahora lo explicará. Decía que se había cocinado a fuego lento. Bueno, yo creo que era la alternativa B, plan B, porque el plan A era Miguelón. Y en cuanto el plan A se difuminó porque el Villarreal y su técnico contaron con él para el primer equipo, pues se activó rápidamente el plan B. Decía el director deportivo que tenía muchas ofertas. Por tanto, le preguntábamos a Alexander el por qué se ha decidido por el Elche Club de Fútbol. Bueno, primero que nada, agradecidos con todos. Agradecido con la oportunidad que me da un club grande. Sabemos la historia del Elche. Y sinceramente yo creo que el proyecto es bastante ilusionante. Más allá de muchas cosas que pude haber tenido para elección. Pero finalmente yo creo que hay un grupo sano, hay un gran vestuario donde a mí los proyectos me ilusionan mucho y sinceramente, más allá de saber que el Elche viene de un ascenso, sin embargo, el club como tal sabemos que es un club grande, que merece estar en primera división, es evidente. Y la verdad que me decido por el Elche, por el proyecto que hay, por la institución, por todo el profesionalismo que exige y realmente que me siento como en primera división. ¿Cómo llega físicamente? Nada, bastante bien. Estuve entrenando con un preparador físico a la espera de una oportunidad. Finalmente estuvimos siempre en conversaciones con Jorge y con la mayoría del personal de la institución a la espera, pero siempre activo. Finalmente yo creo que, como tú bien dices, la semana que viene hay un partido importante donde ya estoy con el equipo, ya conozco la mayoría de los compañeros. La verdad que el filtro entre los compañeros y mi persona ha sido bastante, bastante positivo. Estoy muy feliz junto con mi familia y realmente ya pensamos en lo que se viene en la primera jornada, que será el Granada. La primera jornada del Granada el próximo sábado, o sea, la semana que viene a las 7 de la tarde, partido inaugural en segunda división. El Elche abre fuego contra el Granada. ¿Es más un lateral o un extremo? Yo a lo largo de mi carrera lo he hecho bastante de lateral derecho, incluso internacionalmente con mi país, con la selección, he jugado la mayoría de los partidos de lateral derecho. Sin embargo, donde me formé a los inicios de mi carrera ha sido como volante extremo y muchas veces también he podido jugar de lateral izquierdo, siempre y cuando sea por el bien de la institución, el bien del equipo, y yo realmente me siento mucho más cómodo como lateral derecho. Al final siempre he exigido por mi versatilidad de poder jugar las dos posiciones. Y sin embargo, estoy siempre a la disposición, como hablé con el cuerpo técnico, siempre a la disposición, siempre en beneficio del club, como lo he hecho en la mayoría de clubes donde he estado, que siempre he intentado dar lo mejor de mí para aportar mi granito de arena. En resumen, que al principio de su carrera jugaba de extremo, pero que él se siente mucho más cómodo como lateral derecho, aunque puede jugar perfectamente de extremo e incluso de lateral zurdo si en algún momento dado pues se le requiere para ello. En su carrera es más lateral y también con la selección de Venezuela, donde ha jugado 45 partidos. Va a tener ahí una dura pugna con Tecchio, que es un hombre muy competitivo. Sí, seguramente, no solamente él. Como bien dije, somos un gran equipo que tiene mucha fortaleza, que sinceramente el filtro, como lo repetí hace un rato, el filtro entre los jugadores y mi persona ha sido súper positivo. Al final aquí lo importante es el Elche Fútbol Club y no los nombres, y sinceramente vengo con la mejor disposición. Sobre las posibilidades del Elche Club de Fútbol, recordamos que su objetivo real de salida es la permanencia, pero el Huesca es un buen ejemplo de que con un tope salarial modesto se pueden hacer cosas importantes. De hecho, el Huesca ascendió. Sinceramente, y siendo muy honesto, cuando he llegado a la institución me he quedado muy sorprendido, más allá de que jugué aquí hace 2 años y cuando logré la salvación con el Huesca, y ver una casa de este estilo, de un club histórico, me da una pena que en aquel momento que no estaba en una buena situación. Sin embargo, el Huesca, sinceramente agradecido porque me ha dado la oportunidad de crecer. Aquí seguramente que creceré mucho más porque, como bien lo dije, me siento como en primera división. Al final, como tú bien dices, lo del presupuesto no es importante. La segunda división es muy competitiva. Prácticamente hay una segunda primera, por decirlo de alguna manera, y que evidentemente que el trabajo dentro de la cancha son 11 jugadores, más allá que económicamente unos cobren más, otros cobren menos, unos tengan mejores contratos. Siempre somos seres humanos, yo creo que estamos todos completos, tenemos 2 piernas, 2 manos, y que dentro de la cancha pueden suceder millones de cosas, que fue lo que pasó el año pasado. Al final el grupo entendió lo que se quería, todo iba de la mano y finalmente inesperado que el Huesca estuviese hoy en primera división. ¿Cómo se ha visto en este segundo entrenamiento de esta mañana? Súper bien. Súper bien. Ayer estuve haciendo un poco de intermitente para poder adaptarme físicamente a lo que ya vienen trabajando mis compañeros, que vienen trabajando 3 o 4 semanas, prácticamente ya 1 mes. Y al final el que se tiene que adaptar soy yo. Hoy ha sido un entrenamiento bastante positivo. Yo creo que he entrado en una dinámica de la que viene trabajando el equipo, y la verdad que me siento bastante a gusto y feliz por estar acá. Sobre el objetivo de la permanencia, que es el que todo el mundo se marca dentro del club, y evidentemente de salida es un objetivo realista, se le pregunta a Alexander si hay que aspirar a esto o algo más. En el Huesca el objetivo también era la permanencia, y finalmente hoy se habla del Huesca en primera división. Al final la segunda es muy difícil, son partidos bastante largos que hay que trabajarlo día a día, cada fin de semana. Lo repito nuevamente, Elche es un club que hoy en día debería estar evidentemente en primera división, pero nosotros siempre vamos a ir paso a paso. Como te vuelvo y te repito, la segunda es muy larga y es muy difícil. Al final el objetivo principal, es evidente que muchos clubes, que el objetivo siempre es la permanencia o pasar de los 50 puntos que siempre se habla para poder lograr el objetivo. En el Huesca en febrero o en marzo habíamos logrado el primer objetivo, que era pasar los 50 puntos, y ya después de ahí habrán objetivos extra que hay que superar. Evidentemente todo va de la mano de cada fin de semana. Alexander González coincidió en el Huesca, evidentemente, con Carlos Acapo, un ilicitano que está haciendo unas campañas extraordinarias en el Huesca, que es ilicitano, sus padres también son de aquí. Y bueno, pues Acapo ha hablado lógicamente con él, un Acapo que en el lateral izquierdo, la verdad es que, por ejemplo, cada vez que juega contra el Che también exhibe un fantástico nivel. Bueno, pues ¿ha hablado con Acapo sobre su aventura aquí en el Elche? Sí, claro. Lo que tú bien dices, apenas he firmado con el Elche, una de las personas que me ha escrito es Carlos Acapo, dándome la bienvenida, porque al final yo creo que es el club de su sueño, de su corazón, y súper agradecido, como te repito. Siempre me he llevado muy bien con mis compañeros, incluso hasta con mi misma competencia. Más allá de todo, somos seres humanos y cada uno aporta su experiencia o su forma de ser, siempre en bienestar del club. Es claro que he ido a la selección, estaba en comunicación con el cuerpo técnico, hay partidos amistosos. Es evidente que me gustaría estar aquí, pero cuando es un llamado de tu país, al final siempre es tu país y es tu nación. Sí, es verdad que hay que compensar muchas cosas, porque es claro que vamos a estar aquí 1 año. No sabemos qué pueda suceder en el futuro, el contrato está por 1 año, obviamente, pero sí intentaremos compensar de que no salga perjudicado el club ni mi persona, siempre en cierta comunicación.

para hablar con el director deportivo, con Jorge Cordero, que confirmaba que a día de hoy ya no se pueden hacer más fichajes por el famoso tope salarial, a menos que el presidente el próximo lunes convenza a la Liga. Para ello tendría que haber salidas o mayores ingresos. De momento se ha rebasado la cifra de los 10.000 abonados, que a estas fechas no está nada mal. Y le preguntábamos a Jorge Cordero por el cafetero, por el colombiano Abel Aguilar, 33 años, está libre, el Rayo Vallecano está en negociaciones para su fichaje y en el Elche Club de Fútbol el director deportivo ha reconocido que efectivamente hubo contactos, pero que hoy por hoy ya no hay interés porque además no se puede firmar. Jorge Cordero. Bueno, el tema de Abel Aguilar, hubo hace un tiempo, yo estuve hablando con uno de sus agentes y era una posibilidad, pero bueno, cayó por su propio peso y no, a día de hoy no hay ningún interés. Simplemente sí tuve yo comunicación con uno de sus agentes, pero bueno, ahora mismo ya nosotros hemos movido ficha y ahora mismo no hay nada cierto en eso. Se ha movido ficha, el último en llegar en ese puesto es Xavi Torres y bueno, pues ahora mismo no se puede firmar más. Lo confirmaba en esta respuesta a la pregunta de cómo están las salidas de Collantes y de Nando Quesada. No, a día de hoy siguen las dos salidas iguales. Con Juanjo Collantes estamos esperando en un club que pueda llegar él, que él también estaría decidido a ir, pero bueno, estamos a la espera del club y con el tema de Nando seguimos a la espera de conseguir una cesión y bueno, también tenemos que sopesar mucho de que a principio de semana ya el presidente me comunicó que el límite salarial ya se había sobrepasado un poco, que estaba luchando por intentar que creciera un poquito y poder movernos más, pero a día de hoy también tenemos que sopesar que no podemos hacer más fichajes. El presidente del Elche, Diego García, el viernes pasado en estos micrófonos reconocía que ese tope salarial está intentando elevarlo en un 30%. Ahora mismo el tope salarial, lo que se ha gastado el Elche en plantilla, es 3.200.000, se quiere llegar a los 4.100.000, es decir, unos 900.000 euros más. Para ello tiene que convencer a la Liga y el próximo lunes, en la reunión que va a tener con ellos, lo va a volver a intentar. Con mucho trabajo, siendo muy pesado. Escuchamos al director deportivo si se puede ampliar ese límite. Lo lleva Diego personalmente con la Liga. Sé que el lunes próximo tiene una reunión para ver si hay más algún tipo de solución, porque no somos el Elche solo los que estamos en esta situación. Somos 8 o 9 equipos que yo sepa que tienen un problema con el tema del límite salarial. Entonces, el presidente está trabajando en ello, está haciendo un gran trabajo, eso lo puedo decir. Y el lunes creo que tiene una reunión importante con la Liga para ver si se le puede dar una solución a este tema. Entre ellos equipos históricos como el propio Cádiz, el Córdoba, que ha visto que por ese tope salarial Francisco, que había sido fichado como entrenador, se ha marchado y han vuelto a echar mano de José Ramón Sandoval. En fin, la Liga se muestra muy exigente y así tiene que ser para que no haya más gastos que ingresos. En este sentido, por el famoso tope salarial, ¿hay riesgo de que algún jugador no se pueda inscribir? Espero que no. Yo lo único que sé es que yo fichar más a partir de ahora, a no ser que haya una nueva orden del presidente, no puedo. Ahora ya hay que empezar a tramitar la ficha y ver la respuesta de la Liga. También se le preguntaba cómo ha conseguido el fichaje de Alexander, teniendo en cuenta que sus números son de un futbolista contrastado en segunda, algo que él ya decía hace una semana que era muy difícil de conseguir. Bueno, porque le quedaba un año de contrato. Y a ver si podemos escuchar ese corte. ¿Cómo lo ha conseguido? Con mucho trabajo, siendo muy pesado, llamándolo todos los días y con mucho cariño y con mucha ilusión, porque con otra cosa era difícil. Entonces ha costado mucho trabajo, la verdad, porque siempre lo he dicho, ahora mismo tenemos un problema con el tema del límite salarial y no podemos hacer otra cosa y a día de hoy no puedo hacer ningún fichaje más, pero nosotros no nos lamentamos ni con lo que tengamos vamos a luchar, vamos a competir, vamos a intentar ganar el primer partido de Liga y el segundo y el tercero, y vamos a ir a todos los partidos a ganar. Tengamos la plantilla que tengamos, como si es la que tenemos ahora, la que se queda, contentísimo y no tenemos miedo a nada. Como ha dicho Alexander, aquí juegan 11 contra 11 y vamos a dar el máximo, todos los jugadores que estén ahí dentro, para conseguir puntuar cada partido. Entonces, bueno, es la realidad que tenemos y lo único que sé es que lamentarse no soluciona nada. Y la última sobre Ismael Bentib. ¿Qué alegan para no presentarse el futbolista cuando, según el Elche, hay un contrato que en caso de ascenso automático renovaba? Lo lleva Diego personal. A ver si podemos escucharlo. Ahí está la respuesta. Otro no se ha presentado a su puesto de trabajo, por lo que la demanda estarán los abogados del club, que la habrán presentado ya, y bueno, será un juez el que diga el contrato de trabajo que tiene con el Elche, si lo está cumpliendo o incumpliendo. Yo me esperaré a lo que diga un juez. Yo he intentado por las buenas que venga, he intentado por las buenas dialogar con él, he intentado todo por la vía amistosa, pero no he tenido ninguna respuesta. Es más, yo personalmente le he dicho que estoy dispuesto a hablar con él, a reconsiderar la situación, pero no he conseguido ninguna respuesta de él, por lo que ya yo me tengo que centrar en el equipo que tengo ahora mismo y dejarlo en manos de los abogados, del presidente, de todo el tema de un juzgado, para que al final diga quién tiene razón. Pues será, por tanto, el juez el que le dé o le quite la razón al Elche Club de Fútbol en el caso de Ismael Bentic. Desde luego, parece que mucho se arriesga el futbolista. Él sabrá por qué. Vamos a poner el punto final. Mañana viernes volvemos con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Recordamos que a las 8:30 arrancaremos con la retransmisión directo del trofeo Festa de Elche entre el Elche y el Almería. El partido da comienzo mañana a las 9:45 de la noche. Que tengáis feliz tarde. Sed muy felices. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Tell me when will you be mine? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.